llevo sufriendo por ti. Parece que no te das cuenta cuánto te quiero. Hago mil cosas para llamar tu atención. Que no te das cuenta o quizás te burlas de mí. Que cuando te miro, ¿qué pasa? Espero de ti. Que eres esa cara tan linda, tú me sonrías. Pero te sigues y ni siquiera me ves. Muchacha linda, me caso por favor. Estoy enamorado de ti y por favor no me hagas sufrir. Pues desde el primer día siento y no lo puedo negar. Espero que tú ya te des cuenta.